Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Se han filtrado imágenes de una carcasa de un posible iPad mini que en la parte trasera incluiría dos pequeñas aberturas. Y según los analistas, un segundo micrófono en su interior. Adobe ha lanzado la aplicación Cooler para iPhone, que permite usar la cámara de tu iPhone para crear patrones de color a partir de una imagen. El lanzamiento esta semana del nuevo iPod Touch fue una sorpresa para todos, y la compañía de la manzana ha aprovechado para anunciar que Apple ha vendido 100 millones de iPod Touch desde el lanzamiento de la primera generación en 2007. Territory Mac, tu programa favorito. Cristina de Málaga nos avisó el pasado domingo que en la 1 se estaba emitiendo la película Invasión de 2007, dirigida por Oliver Hirschbiegel, que es un remake de un film de 1956. Invasión tuvo como principales protagonistas a Nicole Kidman y Daniel Craig. Cristina nos apunta que el personaje que interpreta a Nicole Kidman usa un MacBook Pro. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Esta semana hemos recibido un correo de Sandra que nos sintoniza desde Madrid. Es fan de los productos de Apple y sigue el programa de televisión que emite Divinity, Charlie y la fábrica de pasteles, dedicado a una famosa pastelería de Ciudad del Cabo. Sandra en su mail nos preguntaba si podíamos saber si en esta pastelería habían hecho tartas relacionadas con los productos de la compañía de la manzana. Y desde la redacción nos pusimos en contacto con las responsables de Charlie's Bakery. Y a los pocos minutos recibimos un correo de Jackie con dos enlaces que apuntaban a su galería de fotos de Flickr, con varias fotografías de tartas de iPhones y iPods. Podéis ver estas fotografías en nuestra web, en territorymac.com, en la página oficial de Facebook de Territory Mac y también en nuestro Twitter. Bienvenidos a la pastelería de Charlie, en las estribaciones de Table Mountain, en Ciudad del Cabo. Es una pastelería con duende, un festín para los ojos, habitada por un equipo de huracanes creativos. Me llamo Jackie. Charlie y yo abrimos la pastelería de Charlie hace 21 años. Soy la típica madre judía que quiere tener a toda su prole alrededor. Así que qué mejor modo que dándoles trabajo. Hasta los monjes comen pasteles. ¡Los monjes! Le dije, a tiempo parcial, nunca trabajaré tanto como tú. Me niego. Hija, eso fue hace 9 años, así que... Yo veía cuánto trabajaban mi madre y mi padre. Ahora mi padre ha decidido regalarse una jubilación anticipada. Y mi madre me ha sobornado con una participación en el negocio, así que no, no puedo irme. Me llamo Rog. Soy la mejor amiga de Dani, la hija pequeña, y empecé a hacer cupcakes. Y entonces me metieron en el negocio, y luego me metieron en la familia. Todo el que trabaja en la pastelería entiende la sencilla filosofía de la tarta. Es el alma de una fiesta. Lo fantástico de trabajar aquí es que hacemos tartas felices. Y es precioso ver a la gente entrar en la tienda y ver cómo se les ilumina la cara cuando ven una preciosa tarta. Es muy sencillo. Una tarta aburrida equivale a una fiesta aburrida. Y no habrá fiestas aburridas mientras Charlie y la fábrica de pasteles estén de guardia. Es divertido, es emocionante, hacemos cosas diferentes todo el rato. Es simplemente alucinante, es un trabajo precioso y es súper creativo y no hay límites. Cabría pensar que la repostería tiene un límite, pero no lo tiene. En Charlie, la fábrica de pasteles, todo es posible. Desde Territory Mac saludamos especialmente a Jackie, Dani, Alex y Rob. Y es que el equipo que compone Charlie's Bakery ponen toda su pasión y creatividad a la hora de hacer sus tartas. Bienvenidos a Territory Mac. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac... Albert Navarro informará de la actualidad. Daniel de Blas, editor de MacFanáticos.com, analizará la comparecencia de Tim Cook, consejero delegado de Apple, ante el subcomité del Senado de los Estados Unidos para aclarar la política de pagos de impuestos de Apple. Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica, presentará Adobe Creative Day, un evento gratuito destinado a profesionales creativos que se celebrará el 7 de junio en Barcelona. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Apple anunció el pasado jueves que superestrellas mundiales como Justin Timberlake Cirdise Costumars a Jack Johnson. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Jessie J estarán entre las cabezas de cartel del iTunes Festival de este año en Londres. El iTunes Festival, que se desarrollará durante todas las noches del mes de septiembre, incluirá más de 60 actuaciones que tendrán lugar en el mítico local Roundhouse. Las actuaciones las podrán ver en directo o a la carta los millones de usuarios de dispositivos iOS de todo el mundo en sus iPhones, iPad o iPod Touch, así como los aficionados a la música en su ordenador con iTunes y también con Apple TV en alta definición. Las entradas serán gratuitas para los ganadores de los concursos que se organizarán al efecto. Aficionados a la música de muchos lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Europa, Japón y México, podrán conseguir entradas para el iTunes Festival participando en concursos que se organizarán en cada país. En el Reino Unido, los aficionados pueden conseguir entradas usando la aplicación del iTunes Festival y en la tienda iTunes Store, así como a través de algunos medios colaboradores como Channel 4, Global Radio y Metro. Os recuerdo que Sir Paul McCartney en mi White House. Yes, y Crowded House actuaron en el primer iTunes Festival celebrado en 2007 en el Institute of Contemporary Arts de Londres. Desde entonces, más de 370 artistas han actuado ante más de 370.000 aficionados y ante decenas de millones más vía online y en televisión. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Llega la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Conectamos con la redacción. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Desde el jueves, el iPod Touch está también disponible en un nuevo modelo de quinta generación con 16 GB de capacidad que reemplaza a los de cuarta generación. Aporta avances significativos como el nuevo diseño ultra fino, 15% más delgado y ligero. Pantalla Retina de 4 pulgadas, más potencia en el chip A5 de doble núcleo. Su rendimiento gráfico se multiplica por 7. Auriculares AirPods de Apple, frontal negro y dorso plata. Tecnologías más avanzadas, incluyendo el nuevo conector Lightning, AirPlay, Mirroring y Siri. El precio recomendado es de 249€, IVA incluido. A partir de ahora, la gama iPod Touch solo incluye modelos iPod Touch de quinta generación. Apple Insider publica que Apple ha presentado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos una propuesta de patente que describe un sistema capaz de ajustar dinámicamente el volumen de los receptores del iPhone, basándose en lo cerca o lejos que se encuentre el dispositivo respecto al oído de la persona que lo esté utilizando en ese momento. Mac Rumors informa que la Comisión Reguladora de la Unión Europea está enviando cuestionarios a las operadoras europeas con el fin de determinar si sus contratos de distribución de iPhone implican prácticas monopolistas no permitidas. Territory Mac, noticias. Google ha presentado la actualización de la aplicación Gmail para iOS, Android y para Mac. La principal novedad es Hard Users, que nos permitirá una bandeja de entrada con etiquetas para poder filtrar todos nuestros mensajes según interese. Hace 2 semanas el Pentágono aprobó el uso de iPhones y iPads en las agencias militares de comunicaciones no catalogadas. Patently Apple explica que, de acuerdo a un informe publicado hace varios días en una web militar, el Pentágono estaría dispuesto a conceder un contrato a principios de este verano a la compañía que construya un nuevo sistema que, por una parte, gestione dispositivos móviles y, por otra, los proteja de ataques cibernéticos. Apple está luchando por hacerse con este encargo, desde que dicho informe fue publicado en Internet. E incluso se cree que Apple ha estado trabajando con el Pentágono en el escáner de huellas dactilares. Y terminamos el repaso a la actualidad con The New York Times, que publica que en Alemania se ha vendido un Apple I totalmente operativo por $671.400. El comprador, del que no se sabe la identidad, es un exitoso emprendedor del lejano oriente, quien se lleva un equipo que funciona. Lo que no sabemos es si se habrá comprado también un Apple Car. Y eso es todo, Jaume. La semana pasada te informaba de esta noticia. Según el analista Ming-Chi Kuo, iWatch, el esperado reloj inteligente de Apple, no aparecería hasta la segunda mitad de 2014, debido a la necesidad de desarrollar un sistema operativo propio cercano al utilizado actualmente por el iPod Nano, y también por cuestiones de hardware, entre ellas la pantalla y el sensor biométrico. ¿Estarías interesado en iWatch? Ángel Aldama en Facebook dice: "Para el 2014 mejor que no llegue, es mucho tiempo para esperar. Con tanto dinero esas compañías y no se pone". Sintonizas Territory Mac, tu programa favorito. Esta semana te proponemos otro tema de debate. Según ha declarado esta semana Sundar Pichai, vicepresidente de Android en Google, la llegada de Google Play Music, el servicio de reproducción musical bajo suscripción que se presenta como alternativa a Spotify y que de momento solo está disponible en Estados Unidos, podría presentarse para iOS en las próximas semanas. Depende que Apple permita la aplicación en la App Store y que esté bien desarrollada. Esta semana te preguntamos si usarás Google Play Music o seguirás con Spotify. Puedes darnos tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿Usarás Google Play Music o seguirás con Spotify? Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymap.com. Hi, I'm Simon. José Ángel desde Mijas, Andalucía, recomienda que veamos los nuevos trucos del ilusionista alemán Simon Pierro. Aplica su magia para jugar a los Angry Birds con su iPad. Todos los trucos de un disparo en una sola toma y sin edición. Carol desde Ottawa, Ontario, quiere que veamos a Timmy, un pequeño robot con una pinza central donde albergar nuestro iPhone que se convierte en su cerebro. Comenzará a bailar, moverse y mostrar una cara en la pantalla de tu iPhone o iPod para intentar despertarte de la forma más original posible. Sus desarrolladores están tratando de conseguir fondos para fabricarlo masivamente. Y Lucía, desde Curitiba, Paraná, quiere compartir con nosotros Crayola Light Maker, una combinación de aplicación y marcador de luz para iPad. Permite colorear, pintar y jugar. Está especialmente diseñado para los más pequeños de la casa. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web en territorymap.com, en nuestro Twitter y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección: redaccion@territorymac.com. Cada semana Apple te regala un tema de un artista o grupo que les gusta. Julie Come Out of the Rain es el tema gratuito de la semana del cantautor Josh Rose, canción extraída del álbum The Happiness Waltz. San Francisco, it's California gray. One night on Telegraph Hill, we kept the wolves at bay. I wrote you a long letter, some things you can't explain. Julie, come out of the rain. La semana pasada, Albert nos informaba de esta noticia. Y terminamos el repaso a la actualidad con Tim Cook, consejero delegado de Apple, que ha declarado en comparecencia ante el Senado estadounidense que no solo pagan hasta el último dólar que les corresponde, sino que además están completamente a favor de una reforma del sistema fiscal. Incluso aunque terminen pagando más impuestos, siempre que sea en el sentido de simplificarlo en lugar de hacerlo más complicado y permita el movimiento libre de capital de vuelta a los Estados Unidos. Para el senador Carl Levin, el único fin de las filiales irlandesas Apple Operations International y Apple Sales International es evitar pagar impuestos en los Estados Unidos sobre las ganancias obtenidas en el resto del mundo, ahorrándose, según sus cuentas, 74.000 millones de dólares entre 2009 y 2012. Según ha explicado Peter Oppenheimer, el máximo responsable financiero de la compañía de la manzana, su finalidad no es otra que consolidar los ingresos europeos después de pagar los correspondientes impuestos en cada país, eliminando la enorme complejidad del manejo de cuentas bancarias en el extranjero y mejorar nuestra capacidad para gestionar el riesgo asociado al cambio de moneda, dice Oppenheimer. Oppenheimer ha asegurado que podrían eliminar Apple Operations International y Apple Sales International y gestionar el dinero directamente en las filiales del centenar de países en los que opera, pero que eso no supondría ninguna diferencia respecto a sus obligaciones con los Estados Unidos. Esta semana, Tim Cook, consejero delegado de Apple, en la entrevista del evento D1 organizado por All Things Digital, siguió defendiendo una reforma radical de los impuestos que las grandes compañías tienen que pagar para mover su dinero por el mundo y dejó bien claro que quiere tener más libertad para poder operar con el dinero y seguir dando ganancias de las que Estados Unidos pueda sacar beneficio. Ahora vamos a analizar con Daniel de Blas, editor de MacFanáticos.com, el desarrollo de esta comparecencia de Tim Cook ante el Senado estadounidense. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Bueno, Apple, al igual que otras grandes empresas, usan procesos legales para evitar pagar más impuestos de los necesarios. Es que, de verdad, yo lo que no entiendo es cómo no se les cae la cara de vergüenza a todas estas grandes multinacionales que aprovechan los paraísos fiscales para no rendir cuentas en los mercados en los que se establecen. Incluso Apple está siendo cuestionada en Estados Unidos por esta forma que tiene de pagar impuestos. Y entonces esto es algo que, pues, no sé si es a nivel internacional o a nivel europeo o a qué nivel los países deberían ponerse de acuerdo y poner una legislación que proteja a los ciudadanos de esto, porque a mí me parece sinceramente indignante que se puedan utilizar estas argucias, que sean legales o no, para no pagar los impuestos en los países en los que te estableces, porque está muy bien para Apple venir a Europa y vender sus ordenadores, pero claro, a lo mejor luego no les gusta tanto venderlos y pagando los impuestos de cada uno de los países, o lo mismo pasa con Estados Unidos. Desde el primer momento quedó claro que Apple no ha hecho nada ilegal, aunque cuestionable moralmente a los ojos de los senadores. Está claro que cumplen la legalidad, porque si no, pues estarían siendo denunciados y estarían siendo condenados. Pero a veces lo legal y lo ético pues difieren. Entonces yo creo que las empresas, además de ser legales, tienen que ser éticas. Claro. Y cuando una no lo es y se descubre que no lo es, los consumidores deberíamos reaccionar y penalizar a esas empresas. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que luego nos gustan mucho los productos que fabrican, ¿verdad? Sí. Pero a veces deberíamos ser un poquito más conscientes de estos, ¿no? Cook dejó claro que Apple no está dispuesto a repartir el dinero que ha ganado fuera de Estados Unidos, salvo que se modifique la tasa actual del 30% por debajo del 10%. Sí, él vino a decir, si no recuerdo mal, eso, que ellos cumplían las leyes. Pero yo creo que Tim Cook es un hombre que no le gusta que le pongan la cara roja, porque ya sucedió esto con el tema de las fábricas en China, y yo creo que él es un hombre ético. Si no, no habría reaccionado de esta manera. Y él quiere hacer de Apple una empresa modélica también en este terreno, en el terreno ético. Uh-huh. Y si no, no habría reaccionado de esta manera como ha reaccionado con el tema de la ecología, con las normativas de ecología de los productos, y no habría reaccionado así con los problemas que ha habido en las fábricas en China. Y no habría reaccionado así como ha reaccionado queriendo hacer que haya máquinas, que habrán escuchado todos los oyentes, que Apple quiere fabricar máquinas de nuevo en Estados Unidos. Tenemos que decir que varios senadores solo tuvieron buenas palabras para Apple. Apple es una empresa que toma una postura política, o se le podría llamar política, al hecho de decir que yo quiero ser una empresa norteamericana y fabricar productos en Estados Unidos porque creo que de este modo hago un bien a mi país. Y no entiendo que una empresa que tiene esta postura ética con respecto a la fabricación, con respecto a la ecología, con respecto a su propia economía, tenga otra a la hora de pagar impuestos, porque yo creo que se les va a caer la cara de vergüenza, y se les debería caer la cara de vergüenza a todos los que están haciendo lo mismo. Y estoy hablando de Google, estoy hablando de Microsoft, y estoy hablando de muchas otras multinacionales que utilizan las mismas argucias, y en otros terrenos, pues como en el de la alimentación o como en el de las farmacéuticas, pues está pasando lo mismo, y es una verdadera vergüenza. El comité no tomará acciones legales contra Apple y reconoció que la política fiscal norteamericana necesita una revisión. ¿Cómo crees que se resolverá esta problemática? Me cuesta mucho confiar en que los políticos sean capaces de resolver algo, pero es que si no empezamos a mover estas cosas, a la larga lo que hace es que la gente, y no me gusta decir esta palabra, la gente se cabrea mucho porque no puede ser que los ciudadanos tengan la presión fiscal que están sufriendo. Es que estamos pagando un 20% de IVA, es que estamos pagando un IRPF, estamos pagando muchos impuestos para ver que luego otros que tienen el poder suficiente y que tienen la infraestructura de personal suficiente, porque claro, Apple se puede pagar un departamento entero dedicado a investigar de qué manera pagar menos impuestos. Sí, sí. Que estas grandes empresas sí puedan encontrar argucias legales para no pagar los impuestos que tú sí pagas, ¿no? Entonces, ¿esto al final qué es lo que provoca? Pues eso, pues que la gente pues tiene ese desafecto por la política y por la gente que nos dirige y ese tipo de cosas. Y eso me parece muy perjudicial. El senador Carl Levin dirigió unas duras declaraciones contra la política de pago de impuestos de Apple. Está en manos de los políticos cambiar esta normativa, pero los consumidores también decidimos a la hora de comprar. Yo lo que creo es que alguna empresa se va a dar cuenta, y espero que Apple sea de las primeras, de que la gente va a comprar con mucha más alegría los productos de una empresa que ellos sepan que funcionan de manera ética, que no de otra que sepan que no lo hace. Porque cuando una de ellas dé un paso al frente, las otras van a quedar fatal. Es decir, si Samsung, si LG, si todas estas otras empresas que también fabrican o que también venden y que tienen grandes mercados en Europa o en Estados Unidos, están en la misma situación, el primero que dé el paso al frente va a ser el que va a salir beneficiado. Porque es verdad que a todos lo que queremos es pagar lo mínimo posible. Pero en el fondo un día nos deberíamos dar cuenta de que a lo mejor hay que pagar un poco más para defender ciertos valores. Daniel, gracias por analizar en Territory Mac la comparecencia de Tim Cook, consejero delegado de Apple ante el subcomité del Senado de los Estados Unidos, para aclarar la política de pago de impuestos de Apple. Daniel, seguro que tus palabras han inspirado a nuestros oyentes. Gracias a ti, Jaupa. Siento haber dado el meeting, pero bueno, a veces apetece hablar un poco también de estas cosas, ¿no? Faltaría más. Un saludo a todos los oyentes y bueno, que nos pueden seguir, ya sabéis que estamos en macfanáticos.com y también en Facebook. Repasamos ahora algunas de las novedades en aplicaciones y juegos gratuitos para iPhone y iPad disponibles esta semana en la App Store. La aplicación gratuita para iPhone y iPad de la semana es un juego. Hablamos de Angry Birds Space. Nuevos pájaros, nuevos superpoderes y toda una galaxia por explorar. Angry Birds Space cuenta con 160 niveles interestelares en planetas y con gravedad cero, y una espectacular mecánica de juego que incluye tantos puzzles a cámara lenta como destrucción a la velocidad de la luz. Guitar by Smule es una aplicación gratuita musical. Ofrece una singular experiencia colaborativa entre el guitarrista y el cantante. El repertorio de sonidos de guitarra se ha emparejado con las voces tomadas de la aplicación Sing Karaoke de Smule, para dar la sensación real de estar tocando junto a un cantante que interpreta los temas en directo. Welcome to a brief tour of Halftone 2. Halftone 2 es otra aplicación gratuita para iPad de la categoría foto y vídeo. Esta secuela de Halftone reinventa la experiencia de convertir tus fotos en páginas de un cómic. De manera muy rápida y fácil, puedes crear historietas que ponen palabras en boca de tus amigos y pensamientos en su cabeza. Gallina Pintadita y su pandilla es una aplicación para iPhone y iPad gratuita de educación. Una divertida aplicación con clips, puzzles, karaoke y atractivas animaciones musicales para entretener y educar a los más pequeños. Tetris Blitz para iPhone y iPad es otro juego gratuito que ya conoces. En esta nueva innovadora versión del clásico, con nuevas características y atractivos efectos visuales, el desafío es luchar contra el reloj para escalar posiciones en el ranking de puntuación. Tienes 2 minutos para acumular el máximo número posible de puntos. En colecciones y especiales destacamos grandes aplicaciones para DJs en formato iPhone y iPad. Puedes hacer mix, scratch, spin y monta tu gran concierto con esta selección de aplicaciones. En el número 1 de aplicaciones gratuitas para iPad se sitúa Wild Racing, un juego de conducción pero con vehículos de 4x4. Te esperan circuitos en Estados Unidos, India, Islandia, México o Australia. En aplicaciones gratuitas para nuestros Macs te destaco esta semana la aplicación gratuita Evernote, que ayuda a millones de personas en todo el mundo a recordar cualquier cosa. Permite tomar notas, guardar páginas web interesantes, crear listas de cosas por hacer y de comprar, adjuntar imágenes, PDFs y muchísimo más. El número uno en juegos gratuitos para iPhone es Crazytarium, un bonito y adictivo juego que mezcla el típico Pac-Man con un juego de plataformas donde tendrás que ayudar a un loco a recuperar sus pastillas resolviendo todo tipo de puzzles. Más de 72 niveles con unos estupendos gráficos 2D que podremos disfrutar gratuitamente. En la lista Top Libros Gratuitos se sitúa en la primera posición Recetas de Cocina. Estamos escuchando el número 1 del iTunes Store. Esta canción se llama Let Her Go y forma parte del tercer álbum de estudio del grupo británico Passenger titulado All the Little Lights, que incluye 12 canciones. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her. Te encanta y por eso esta semana Let It Go se sitúa en el número 1 del Top Singles del iTunes Store. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Sintonizas Territory Mac. Creative Days es una iniciativa de Adobe que se organiza del 20 de mayo al 20 de junio. Los Adobe Creative Days se celebran en 14 países de Europa y exploran la creatividad en todas sus formas. El 7 de junio Adobe Creative Days viene a Barcelona y para conocer todos los temas que se tratarán y cómo se desarrollará este evento en la ciudad condal, conectamos en Barcelona con Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas tardes. Esta es una cita que no pueden perderse nuestros amigos oyentes que nos estén escuchando y se dedican a crear. Así es, así es. De hecho, el Creative Day, como bien decías, en Barcelona el día 7 de junio, forma parte de un conjunto de días de creatividad que estamos realizando en toda Europa. Y de hecho, Barcelona ha sido la ciudad elegida en España junto con 14 otras ciudades europeas. Adobe Creative Days está en tour por 14 países y las noticias que nos llegan son de que en los países donde ya se ha realizado ha sido un éxito. ¿Cómo lo valoras? Ha sido un gran éxito. De hecho, empezamos, he dicho europeas, y tengo que poner aquí un poco la salvedad porque la primera cita la hicimos en Johannesburgo, en Sudáfrica, ¿no? Fue el punto de salida. Realmente impresionante la calidad de los oradores que tuvimos allí, la respuesta por parte de los asistentes. Lo mismo en Milán, recientemente en Varsovia, donde se ha realizado, y en pocos días en Barcelona, como bien decíamos, el 7 de junio. Algunos de estos eventos los vamos también a transmitir en vivo, a través de webcast, y este va a ser el caso de Barcelona. Que todos aquellos que no estén en Barcelona, si lo desean, pueden también asistir en directo y en vivo a ese Creative Day que vamos a realizar aquí. ¿Qué personalidades participarán en las ponencias y qué temas tratarán? Bueno, yo creo que los principales ponentes por nuestra parte van a ser lo que llamamos evangelistas, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho en Estados Unidos, son expertos en el mundo del diseño en diversos medios. Van a estar presentes tres evangelistas de Adobe. Uno es Rufus Deutschler. Este, pues es uno de los cracks, por así decirlo, en el mundo del diseño gráfico tradicional. Está Paul Trani, otro de los evangelistas. Este es básicamente un experto, había sido un experto en temas de Flash y ahora yo creo que es uno de los cracks mundiales en HTML5 y todo lo que es desarrollo en web, en dispositivos móviles, etcétera. Y luego tenemos a Jansson Levine, que es un experto en todo el tema de lo que es vídeo, animación, etcétera. Es un profesional que ha trabajado pues para la BBC, por mencionar algunas de las empresas en las que ha trabajado, RTL, SVT. Ha estado en Estados Unidos en muchísimos estudios, trabajando también en Sydney, es decir, que es un personaje con mucha experiencia en todo lo que está en el mundo de la animación y en el mundo del vídeo. También formarán parte del evento un equipo especializado de Adobe que explicarán trucos y técnicas para optimizar nuestro trabajo. Efectivamente, ¿no? Luego, aparte de estos tres evangelistas de carácter más internacional, tendremos también expertos locales, Ana Mesas, Tony Lirio, Enrique Dubós, expertos que ya en este caso pues las sesiones serán en castellano. Y no solo expertos locales, sino también lo que hemos pedido ha sido también la participación de diseñadores gráficos, artistas visuales que nos van a acompañar. Y entre ellos pues vamos a tener pues a Carles Marsal, que es un diseñador gráfico y un artista visual basado aquí en Barcelona. Vamos a tener a Rafael Tudure, que es un experto también, y además este es uno de los que lidera uno de los grupos más importantes de usuarios en España. Vamos a tener también diseñadores de expertos en el mundo del cine que trabajan en canales como 4, Telecinco, es el caso de Fernando Zembellín, por ejemplo, Ignacio Lirio, un experto en temas de libros electrónicos, revistas digitales, el Digital Publishing Suite, por ejemplo, Inés Arroyo, una creativa diseñadora, etcétera. Es decir, vamos a combinar no solo la experiencia o la visión de Adobe, sino sobre todo también la experiencia por parte de usuarios activos o usuarios referentes y que son alguien en el mundo del diseño en España. Miquel, ¿por qué es especialmente importante que nuestros oyentes que se dedican al diseño y a los trabajos creativos asistan a esta convocatoria de Adobe el próximo 7 de junio en Barcelona? Es importante porque los diseñadores se están enfrentando a unos retos importantes. Hace unos años generalmente se salía a trabajar para el mundo impreso, algunas veces para el mundo online, para el mundo gráfico, animado, vídeo, etcétera. Las necesidades hoy en día son mucho más, es decir, es cuando se nos pide una campaña, un diseño, hay que pensar en todos los dispositivos, no solo en el formato papel. Y la evolución que tienen estos dispositivos, como todos sabéis, ha sido y va a continuar siendo rápida y con nuevas tecnologías. Yo creo que es una buena manera de ponerse al día de qué está pasando, cómo están evolucionando también las herramientas creativas, cómo se están adaptando a todas las circunstancias y a las novedades que van apareciendo en el mercado. Y yo creo que va a ser no solo ver la tecnología de Adobe en este caso, sino también compartir experiencias con otros diseñadores que van a estar presentes allí, un gran mundo de esa comunidad creativa que tenemos aquí en Barcelona y en España. Y al final del día, el debate con el leitmotiv, la evolución creativa. Es un tema muy interesante y queda mucho por hablar. Sin duda. Es decir, el tema del diseño de la creatividad es un tema que suscita muchísimas pasiones. Y creo que una forma de estar representadas estas pasiones es de la mano pues de expertos que a través de una mesa redonda pues van a intentar responder algunas de las preguntas que todos los diseñadores se hacen y sobre todo los retos a los que se enfrentan en el futuro. Miquel, una última cuestión. Nuestros oyentes se estarán preguntando cuál será el emplazamiento del evento de Barcelona y el precio, pero tenemos que decir que por el dinero no se preocupen, ¿verdad? Efectivamente, no deben preocuparse mucho porque el coste es cero, es decir, es un evento promocional por nuestra parte que aprovechamos pues para mostrar las novedades de nuestros productos, pero mucho más allá es, yo creo, un evento de la comunidad creativa. Y el sitio pues va a ser en el The Hub de la Plaza Glorias de Barcelona y además aprovecho para decir que va a coincidir también con otro evento que es el OFF. El OFF es un evento de carácter creativo dirigido a una comunidad más internacional. Suelen asistir 2.500, 3.000 personas del mundo de la creatividad de toda Europa. Y en ese marco es donde emplazamos el Creativity Day de Barcelona. también mencionar, pero todos aquellos que no sean de Barcelona o que no puedan asistir o que cuando intenten registrarse pues encuentren que ya no haya aforo disponible, y adicionalmente lo vamos a retransmitir en vía video streaming en directo a través de la página web de Creative Days, y posteriormente lo vamos a hacer también disponible a través de una grabación durante un mes aproximadamente después del evento. Miquel, gracias por atendernos y os deseamos que la Adobe Creative Days de Barcelona sea todo un éxito, como lo han sido las anteriores convocatorias. Perfecto, gracias Jaume, y nos vemos el día 7 en el DHUB de Barcelona. Atención amigos, porque la banda americana Queens of the Stone Age cierra un breve paréntesis de inactividad con el próximo lanzamiento de su nuevo álbum titulado Like Clockwork, en el que vuelve a invocar el volumen atronador y los riffs de rock setentero. Piezas como esta titulada My God is the Sun dan forma al nuevo álbum esculpido a golpes de guitarra distorsionadas, ritmos demoledores y abrasadora intensidad. Recuerda, el nuevo álbum Like Clockwork de Queens of the Stone Age se puede escuchar ya en streaming en iTunes una semana antes de su lanzamiento. Y atención amigos a lo que está sucediendo con Daft Punk en la iTunes Store. En este apartado especial reúne el nuevo álbum de Daft Punk junto con podcasts de los artistas que colaboran en el álbum y aplicaciones que te ayudarán a disfrutar aún más de la experiencia del nuevo álbum de Daft Punk, Random Access Memories. Abrimos la agenda. GUM Valencia se reúne cada sábado en el McMuerzo. Puedes apuntarte en gumvalencia.org. La Asociación de Desarrolladores Enscoders organizan las Enscoders Nights, eventos semanales programados en distintas ciudades donde desarrolladores y diseñadores de iOS y de Mac se reúnen en un ambiente informal. Puedes informarte de los eventos en tu ciudad en www.nscodecenter.com. El 7 de junio se celebrará en Barcelona Adobe Creative Day, donde se explorará la creatividad en todas sus formas. Si sois diseñadores, desarrolladores, profesionales del vídeo y fotógrafos, no os podéis perder este día para intercambiar ideas e inspiración. Podéis obtener más información en la página web de Adobe. La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple se celebrará del 10 al 14 de junio en el Moscone West de San Francisco. Durante esta conferencia de 5 días, los desarrolladores conocerán el futuro de iOS y macOS 10. Se ofrecerán más de 100 sesiones técnicas presentadas por más de 1.000 ingenieros de Apple, laboratorios prácticos y el certamen Apple Design Awards. El 29 de junio, Elena Lázaro, Marketing Manager de FileMaker, presentará la base de datos Bento para macOS 10 y iOS en la reunión del grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y después, quedada burger de verano. Los grupos de usuarios Mac repartidos por todo el planeta organizan actividades y talleres al menos una vez al mes. En nuestra web territorima.com, en la sección Comunidad, encontrarás el GUM que tienes más cerca de ti. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorima.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Gustavo Lima y estamos llegando al final del programa. La noticia deportiva de la semana y de la que todo el mundo habla es que el astro brasileño Neymar firmó el lunes un contrato por 5 años con el Fútbol Club Barcelona. Y Albert, Neymar es usuario de los productos de Apple. Correcto, Jaume. El fichaje de Neymar, de 21 años de edad, está causando mucha ilusión entre los seguidores del Barça. Usa su iPhone constantemente. Está presente en las redes sociales y en especial en Instagram, la aplicación gratuita para compartir fotos. Tiene casi 7 millones de seguidores en Twitter y 9,5 millones de seguidores en Facebook. Es todo un fenómeno en Brasil, y no solo en el terreno de juego, sino que también su rostro vende, sobre todo entre el público juvenil. Neymar además tiene a la venta su línea personalizada de estuches para iPhone.